cara que al fin tú no me dieras, a la que tanto yo adoré. Yo te ofrecí todas mis penas y conmoverte no logré. ¿Por qué me la dejaste querer, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste tener todo su ser? Si sabes que yo tanto la amé, decid por qué. ¿Por qué me la quitaste después, Señor? ¿Por qué? Sabes que yo tanto la amé, decid por qué. ¿Por qué me la quitaste después, Señor?